día, quizá parezca extraño que en el Día de la Soberanía Nacional comencemos hablando de un napolitano. Porque hay una tumba olvidada en la Recoleta que testimonia lo que ha ocurrido en nuestra propia historia argentina, porque un señor llamado Pedro de Angelis, que nació en Nápoles y que vino a estas tierras para morir, pero nació el 29 de junio de 1784 y falleció en Buenos Aires el 10 de febrero de 1859, fue fundamental para conocer la verdadera historia argentina, porque como contemporáneo de Juan Manuel de Rosas, se transformó en el cronista de época, si ustedes quieren, en el periodista de Rosas, en el observador y en el hombre que dejó testimonios escritos y armó un archivo de documentos que no existían en el país, para que supiéramos en la posteridad qué había ocurrido en la Vuelta de Obligado y qué había ocurrido, además, en nuestra propia historia de la Confederación. Pero de Angelis tiene una rica y vasta historia que no es momento ni tiempo para hablar, pero queríamos comenzar con él, porque si este día, 20 de noviembre, es Día de la Soberanía Nacional, tiene que ver con muchas cosas vinculantes al triunfo del pueblo. Porque recién en 1973, con el triunfo peronista, se iba a instalar, por pedido de José María Rosas, el día 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional, que por supuesto después los militares lo sacaron, y que por supuesto también se volvió a reinstalar en el 2010, y que claro está, a Macri le conviene que lo conmemoremos un lunes, para que perdamos la visión de qué cosa se conmemora hoy en la República. Porque tiene mucho que ver con el presente de este gobierno que se está yendo, que suscribió un pacto con Londres, Washington y Tel Aviv, un pacto de la dependencia. Tiene que ver con un fallo de ayer del juez Luis Rodríguez, que a pesar de que un fiscal estaba pidiendo que se prohibieran los vuelos de San Pablo a Malvinas como consecuencia de que había una denuncia de traición a la patria contra el presidente de la nación, él la autorizó y el vuelo se va a efectuar, como si fuera un cachetazo, es decir, en el propio Día de la Soberanía Nacional, haciendo lo que los ingleses necesitan, es decir, poniéndole un servicio de vuelos con LATAM, a los efectos de que ellos no tengan ningún inconveniente para estar comunicados y conseguir todo lo que precisan del continente, que por supuesto si no lo tienen que traer de Londres. Todas estas cosas que nos ocurren tienen mucho que ver. No vayan a creer ustedes que es caprichoso el hecho de ser una cuestión turística auspiciosa el quitarnos fechas nacionales, como tampoco fue casual reemplazar a los próceres en los billetes de la moneda nacional por animales de nuestra fauna. Nada es casual, como tampoco fue casual que apagaran las luces del contorno de Eva Perón en el Ministerio de Desarrollo Social, como nada de las cosas que han hecho históricamente los que suscriben a ese mundo de la dependencia en contra de aquellos gobiernos que han sostenido las banderas de la soberanía nacional. Claro, se nos mezclan muchas cosas, se nos mezcla ya por 1938, cuando se empezaron a reunir en el Tortoni un grupo de estudiosos de la Confederación Argentina y se dieron cuenta que había que crear un instituto de investigaciones históricas, el Juan Manuel de Rosas, que hoy es Instituto Nacional, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación. Se nos mezcla el hecho de los primeros revisionistas, que no eran unos revisionistas puros, pero que sí permitieron que con su trabajo, el de Adolfo Saldías, el de Irasusta, nosotros ingresáramos en el mundo de conocer la otra parte de la historia. Y por supuesto los más recientes, como Fermín Chávez, o de Osvaldo Guglielmino, de cualquiera de los que no están, o de los hermanos Tulio y Ángel Jacobella, que desde el diario Mayoría dejaron todo lo que pudieron para defender esta idea y que en pleno gobierno del peronismo dejaron que muriera el único diario que defendía la idea nacional. Tantas cosas han ocurrido y se han cursado para que nosotros hoy no hagamos lo que estamos haciendo, es decir, para que no haya un revisionismo cultural, aquello que Perón pedía el primero de mayo cuando decía nacionalismo cultural. Porque claro, si nos quitan de la esencia del nacionalismo cultural, estamos muy proclives y muy cerca, después de vivir en la confusión, de meternos en el internacionalismo, el creer que se puede hablar de la patria grande sin hablar primero de la patria nuestra, y entonces, a partir de allí, se mezclan intereses de potencias que están detrás de sanas ideas de esa patria generosa, grande, hispanoamericana, pero que no podemos nosotros dejar de repasar en los hechos y en los episodios más trascendentes de nuestra propia historia. Los que iban a la vuelta de obligados sabían que iban a perder, pero fueron a detener a franceses y a ingleses, a las dos potencias mundiales de esa época, y encadenaron el Paraná para hacerlo. Y estamos hablando de que, a sabiendas de que era una batalla absolutamente imposible de ganar, el gobernador Rosas, el mismo que después sacó la ley de aduana para protegernos de los piratas franceses e ingleses, dio la orden y Mansilla la cumplió. Hay que resistir, si es necesario, hasta la muerte. Por eso San Martín no tenía ninguna duda cuando hizo esa declaración de que el sable corvo que libertó a Media América fuera a manos de un nacional como Juan Manuel de Rosas, que por supuesto también la historia liberal escondió. Y hoy, como Día de la Soberanía Nacional, nosotros queríamos referenciarnos a este Pedro de Angelis, un napolitano, que cuando llegó a nuestro país y al ser contemporáneo de esos procesos, dejó documentada la historia. Fue el periodista de época, si ustedes quieren. Y sus crónicas, y sus acciones, y sus documentos permiten saber lo que hoy podemos conmemorar. Estamos hablando de revisar la historia argentina que fue contada por los vencedores de Caseros, desfigurada y mentida. Lo mismo que se repitió en 1955, cuando volvieron otra vez a hablarnos de Urquiza y de Sarmiento como baluartes del pensamiento masónico que azotó la Argentina de la fusiladora. El país todo debe estudiar qué pasó en obligado. El país todo debe saber qué es el Día de la Soberanía Nacional. Y por eso, en esa tumba olvidada de la Recoleta, donde dice Pedro de Angelis, alguien que hoy pase por allí, deje una flor en recuerdo a este napolitano que tuvo el enorme trabajo, no solamente de dejar documentos de la historia, sino también de haber hecho un trabajo de la geografía de aquel tiempo y de aquel momento, para que sepan las generaciones posteriores de qué se trataba. Y eso permitió, esos documentos permitieron, que desde Boulogne-sur-Mer hubiese un testimonio póstumo del padre de la patria. El sable corvo era para un patriota, para don Juan Manuel de Rosas. Y San Martín y Rosas, y la corriente revisionista que impulsaron con tanta fuerza en 1938 y que siguieron durante mucho tiempo y que siguen hasta el día de hoy, muchos argentinos preocupados y ocupados por la causa nacional, nos permitieron a muchos de nosotros, cuando en el 55 nos decían que Perón era la segunda tiranía, preguntar cuál era la primera. Y descubrimos a Rosas. Gracias a esa contracultura liberal, pudimos revisar la historia y pudimos terminar en esa noble trilogía de San Martín, Rosas, Perón, de una tercera posición distante de todos los imperialismos reinantes en el globo, por aquello de que la patria no se declama y su soberanía popular se ejerce. Perón lo hizo Rosas lo hizo y San Martín dio el paso gigante de liberar a los pueblos para que pudieran ser soberanos. En el Día de la Soberanía Nacional, a tantos argentinas y argentinos que han dado su vida por la causa nacional, se dedica este programa. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Cada 20 de noviembre es un canto a la resistencia, a esa bravura criolla que supo plantarle cara al afán invasor de las grandes potencias. Es el aniversario de la batalla de la Vuelta de Obligados y Día de la Soberanía Nacional. En 1845, las fuerzas anglo-francesas llegaron a nuestras costas con el pretexto de mediar en el conflicto entre Buenos Aires y Montevideo, que lo que pretendían era asegurarse el libre tránsito por nuestros ríos interiores para poder comerciar a sus anchas. Para impedirles el paso, el gobernador Juan Manuel de Rosas escogió un paraje cercano a la localidad de San Pedro, donde el río Paraná se angosta y forma un recodo que dificulta la navegación, la famosa Vuelta de Obligado. Cuatro baterías de cañones, tres líneas de gruesas cadenas tendidas de costa a costa y poco más de 2.000 hombres eran nuestra única defensa. Se sabía una batalla perdida, pero las batallas perdidas son, a menudo, las que se pelean con mayor valentía. El combate duró todo el día. La escuadra enemiga, superior en número y armamento, finalmente logró quebrar el piquete. Pero la derrota militar argentina se convirtió en victoria diplomática al motivar la admiración y el apoyo internacional, mientras que los invasores debieron reconocer nuestra condición de nación libre e independiente. En 1973, por iniciativa del historiador José María Rosa, se declaró el 20 de noviembre Día de la Soberanía Nacional. Esta ley fue anulada durante la dictadura militar, pero en el 2010 fue restablecida. Durante los festejos de ese año se inauguró, en el sitio histórico, el monumento a la batalla de la Vuelta de Obligado. Ahí se levanta, orgulloso, para recordarnos todos los 20 de noviembre y todos los días que la materia prima con la que se construyó la patria fue el heroísmo. No hace falta, hijo Maldilla, tu patricio. No hace falta agua

una con los franceses. ¿Quién lo pudiera? ¿Quién lo pudiera? A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Pascual Echagüe lo mide, Mansilla nos mata, Mansilla nos mata. Que nos parió a los gringos una gran siete, navegar tanto vale venirse al puente, que digo venirse al puente. En Navarro, y un granadero que participó, quizá llevado a un crimen que no quería cometer, Lavalle. Y frente a aquel tiempo y a aquella memoria, y a lo que hoy ocurre con Malvinas, y a lo que pasa con la relación de dependencia entre el endeudamiento y el no poder pensar, el querer despegar de este tiempo, sabiendo que para poder ser soberano lo primero que hay que lograr es la independencia económica, que sin independencia económica es muy difícil que haya soberanía política, que más allá de un episodio espiritual o más allá de recordarlo con música o con testimonios, la soberanía nacional pertenece a un hito inclaudicable de la identidad argentina. No se puede ser argentino y no reconocer la vuelta de obligado. No se puede hacer lo que hicieron las Fuerzas Armadas en plena dictadura, de borrar esa fecha porque le molestaba a Rosas, porque fueron educados en el colegio militar con Sarmiento y con Urquiza. Es decir, fueron mal educados, fueron mal informados, y así las consecuencias de esa educación se pagó después con las posiciones que han tenido, donde fueron tropa de ocupación de los civiles que levantaban esas banderas y de los propios militares que suscribían al liberalismo. Es tan difícil interpretar que un militar no pueda ser nacional y no pueda aceptar que lo de Rosas era justamente un instrumento de su propia línea, porque él había elegido ser hombre de armas, que es casi una canallada, que es casi ponerse al revés, haber hecho una carrera militar para defender lo contrario. Por eso, vamos a cerrar esta parte con algo que ya no se usa más, pero que se usaba durante el tiempo de Perón, en los 10 años más felices, donde cuando había un desfile militar, detrás siempre cerraban los reservistas, vestidos de civil, por supuesto, porque eran civiles, con un birrete, simplemente un birrete militar, para demostrar que la nación tenía reservas. Hoy ya no hay servicio militar obligatorio, y la fuerza armada más importante del país es la policía de la provincia de Buenos Aires, con 50.000 hombres. ¿A dónde hemos llegado y a dónde los propios militares han llevado su destino de futuro? Ellos mismos han deshecho, por meterse en cosas que no correspondía, la función de Fuerzas Armadas. Y por supuesto los militares de hoy no tienen nada que ver con los militares de antes, pero es imprescindible que entiendan que si el ejército no es nacional y popular, está al servicio de la oligarquía y de la entrega. Por eso a Macri le importó mucho el hecho turístico del día lunes y muy poco el día de la soberanía nacional. A nosotros, a los reservistas, sí nos importa lo que ocurrió con San Martín, Rosas y Perón. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. 6 de la mañana, 45 minutos, 24 grados 4 la temperatura. Hoy va a llegar a 35 grados. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hasta las 8 y media hay paros rotativos. Ahora en tres líneas de subte 2030. O sea, por la noche, las otras tres líneas de subterráneo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. No funcionan las líneas de subte A, B y D, y por la noche van a paralizar su trabajo a partir de las 20:30 las líneas C, E y H, como consecuencia de el problema denunciado del el amianto que tienen los coches comprados a España, que tienen 40 años de vejez y que evidentemente en España le dieron debajo porque el asbesto traía consecuencias cancerígenas. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Ayer habló Alberto con Cristalina, la nueva titular del Fondo Monetario Internacional, por teléfono para decirle que Argentina iba a pagar pero sin ninguna clase de ajuste para el pueblo. Y además trascendió que a los bonistas le van a hacer una quita del 20% y le van a congelar durante 2 años el pago de los intereses. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. El gobernador electo de Buenos Aires mandó a decirles a las segundas y terceras líneas de la provincia que permanecieran en sus lugares de trabajo por lo menos hasta marzo para no encontrarse con que todo el equipo que tiene que reemplazarlos sea nuevo. Y además, porque todavía no está decidido, es decir, no tiene el equipo armado Kicillof. Así que este hecho, vamos a ver cómo lo toman los intendentes peronistas que vienen pidiendo espacio, ¿no? Así que dejaron trascender desde el gobierno de Vidal que le pidieron, tanto la gente que mandó Kicillof a negociar el cambio de gobierno, como el propio gobernador electo, le pidieron que sigan hasta marzo las segundas y terceras líneas de la provincia de Buenos Aires porque todavía no están los equipos para reemplazarlo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Y Maradona, después de 8 partidos y de haber ilusionado a la gente de Gimnasia, finalmente pegó el portazo y se fue. Enrique. Sí, se fue. Diego Armando Maradona no es más el técnico de Gimnasia. Esto a raíz de que el actual presidente de la entidad mensana, Gabriel Pellegrino, decidió que no iba a participar en las próximas elecciones que se van a dar el fin de semana venidero porque no hubo acuerdo para llegar a la unidad. Como Maradona llegó de la mano de él a Gimnasia y Grima La Plata, decidió dar un paso al costado y hacer lo mismo que hizo en su momento en Racing. Cuando, con De Stefano. Con De Stefano. Y a News All Boys. Exactamente. Así que dejó. Y ahora dos listas se van a disputar la presidencia de Gimnasia. Una integrada. Este fin de semana, vos. Exacto. ¿No? Encabezada por Salvador Robustelli, por Convergencia Gimnasista. Y la otra por Mariano Cowen, por Gimnasia, la agrupación Gimnasia Grande. Las dos listas manejan al mismo candidato a técnico para reemplazar a Maradona, que es Sebastián El Chirola Romero, a quien le van a ofrecer entonces. Bueno, un hombre de Gimnasia, ¿no? Exactamente, un hombre de Gimnasia que, bueno, está viviendo este mal momento en los futbolistas. ¿Cómo lo ves a Pochettino en Racing? A Pochettino en Racing, sí, se acaba de ir del Tottenham, sí, exactamente. ¿Puede ser? ¿Cómo lo ves? Y bueno, los contactos los tiene Milito. No, Milito le llama por teléfono y lo atiende. Sí, pero sí, por supuesto. ¿Vendrá a vivir de Londres acá? El fútbol argentino para cualquier entrenador es una propuesta muy seductora. ¿El tema económico? ¿No? Sí, pero sí, hay que ver. No, tan mal no está Racing económicamente. Ah, bueno. Y porque ya está confirmado que se va a Coudet, ¿eh? Sí, está. Claro, esto, se lo dijo a los jugadores. Esto es, claro, es un secreto a voces. Está

temblaron las arañas y se movían las cosas en Palermo como consecuencia de un temblor muy fuerte registrado en Mendoza, un temblor de 6 grados 3 en la escala Richter, que en realidad ocurrió más cerca de San Luis que de la propia capital mendocina, a 77 kilómetros de San Luis y a 198 de la capital de Mendoza, a 60 de La Paz, una localidad mendocina. De acuerdo a lo que se supo, tuvo una réplica después de 4 grados 1 y otra de 2 grados 7, y que vienen como consecuencia de la famosa placa de Nazca, que se está ubicando debajo de la placa sudamericana y que trae una enorme cantidad de temblores, solamente perceptibles con fuerza del lado chileno y del lado nuestro, cada vez que golpea la placa de Nazca, que se viene moviendo y se va incrustando cada vez más debajo de la placa sudamericana. Es decir, esto es un desplazamiento que tiene la Tierra y que se han llenado de este tipo de movimientos sísmicos que son realmente graves. No pasó nada porque ocurrió simplemente en lugares de montaña. Si esto pasa en la ciudad, hubiéramos tenido consecuencias. Repito, bastante fuerte en la escala Richter, 6.3 grados. Así que atención con esto de que se nos mueve el piso. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En el Día de la Soberanía Nacional y en el Centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El 20 de noviembre, el nacionalismo argentino históricamente lo reivindicó como el Día de la Soberanía, pero recién en 1973 fue una ley en el gobierno peronista, en el regreso del peronismo al gobierno y al poder. La dictadura militar volvió a dejar sin efecto la utilización del aniversario que corresponde a la vuelta de obligado, y recién en el 2010 se volvió a instituir y es obligatorio que hoy recordemos el Día de la Soberanía Nacional. El gobierno de Macri lo corrió al día lunes para hacer un feriado largo turístico, porque poco le importa a Macri la soberanía del país. Es la hora 6:58 minutos, 24 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está parcialmente nublado y llegará a 35 grados por la tarde. En Puerto Argentino, capital y redenta de Malvinas, que gracias a la decisión del juez Luis Rodríguez, hoy va a recibir un vuelo de la TAN que sale de San Pablo y llega a las Malvinas, a pesar que un fiscal había solicitado se aplicara la investigación y se suspendiera cautelarmente el vuelo de traición a la patria de Macri y de los funcionarios que autorizaron. Base Vicecomodoro Marambio, mañana con nubosidad variable, vientos regulares aumentando. La temperatura actual 7 grados bajo cero, la máxima 2 grados bajo cero. Base Esperanza, mañana con cielo parcialmente nublado a nublado. Las versiones acerca de los nombramientos de Fernández siguen dando vuelta, pero todavía no son oficiales. La temperatura en Esperanza es de 3 grados bajo cero, la máxima será de 1 sobre 0. 6 de la mañana, 59 minutos. En la base Carlini, para un país bioceánico y bicontinental, mañana con cielo nublado, temperatura 3 grados bajo cero, la máxima 0 centígrado. Base Horcada, mañana con nubosidad variable y nevadas, temperatura en este momento 3 grados bajo cero, la máxima 1 sobre 0. Recordamos que hasta las 8 y media hay 3 líneas de subterráneos que no funcionan en paro de los metros delgados. En la base San Martín, mañana con nubosidad y nevadas, la temperatura actual 14 grados bajo cero, la máxima será de 4 bajo cero. En la base Belgrano 2 se presenta el cielo como parcialmente nublado La temperatura es de 8 grados bajo cero y la máxima será de 4 bajo cero. La información ya anticipada. Fuentes del equipo de María Eugenia Vidal confirmaron que entre el jueves y el viernes, colaboradores del exministro de Economía y actual gobernador electo de Buenos Aires ocuparon oficinas en La Plata para acelerar el traspaso. Además, ofrecieron a segundas y terceras líneas continuar en los cargos sensibles hasta febrero o marzo. Lo mismo ocurre en otras áreas, como la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires. Se derrumbó un supermercado chino y hubo un impacto fuerte, un matrimonio salvó su vida. La última sección ordinaria de diputados va a empezar hoy y terminará mañana. Hay 70 proyectos de ley para aprobar. Cada diputado hace un revoleo y la aprueban una para que se vaya contento a su casa. La página deportiva. Ya se conocen los días, horarios y árbitros para la 14ª fecha de la Superliga, que reanuda entonces el próximo fin de semana el fútbol de primera división. El sábado, dos partidos 19:40, juegan Defensa y Justicia ante Lanús, arbitraje de Fernando Espinosa. Y en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, Huracán recibe Central Córdoba de Santiago del Estero, Darío Herrera. 21:45, cierran la mini jornada. En Tucumán, Atlético San Lorenzo de Almagro, arbitraje de Yael Falcón Pérez, que de esta manera debuta en la máxima categoría del fútbol argentino. El domingo a las 17, en la Bombonera, Boca Unión de Santa Fe, Facundo Tello Figueroa, 19:40, dos partidos. Banfield Vélez, Hernán Mastrangelo, Gimnasia Esgrima La Plata, que será dirigido interinamente hasta fin de año por Leandro Martín y Mariano Mesera, frente a Arsenal de Sarandí, Fernando Echenique. 21:45 van a jugar en Córdoba Talleres ante Racing, arbitraje de Néstor Pitana. El lunes van a jugar a las 19, dos partidos. Patronato de Paraná, Godoy Cruz de Mendoza, Fernando Rapalini. En Santa Fe, Colón Estudiante de La Plata, Germán Delfino. En tanto, a las 21:10 lo van a hacer los otros dos encuentros. Argentinos Juniors, News, Olverio Rosario, Silvio Truco y Rosario Central, Aldocide de Mar del Plata, Patricio Lustó. Quedó postergado para el 19 de enero del 2020, Independiente frente a River, ya que el conjunto millonario este fin de semana juega la final de la Copa Libertadores de América ante el Flamengo de Brasil. En tanto, en la Copa Davis, en instantes nada más, segunda presentación del equipo argentino que capitanea Gastón Gaudio, va a hacerlo frente a Alemania, buscando su clasificación a cuartos de final de esta nueva, del nuevo formato de la Copa Davis. Van a arrancar jugando Guido Pella frente a Felix Kohlreiber, en tanto Diego Schwartman lo hará luego ante Jan Lennard Struff, quedando para definir entonces como último punto el doble. Ayer Argentina debutó con una gran victoria frente a Chile por 3-0, con el triunfo de Guido Pella ante Nicolás Jarry, que comentamos en la edición del programa de ayer. Luego Diego Schwartman superó a Cristian Garín, en tanto el dobles integrado por Máximo González y Leo Mayer dio cuenta de la pareja chilena Nicolás Jarry y Hans Potilnik Pastillo, para entonces obtener el primer triunfo argentino en este certamen. Hoy, además de Argentina y Alemania por el grupo C a las 7 de la mañana, juegan también Serbia, Japón por el grupo A y Gran Bretaña, Holanda por el grupo E. En tanto, desde las 14 lo van a hacer Croacia, España por el grupo B, Estados Unidos e Italia por el grupo F, que ayer tuvo como primer clasificado a cuartos de final a Canadá, que le ganó a Estados Unidos 2-1. Y a las 14 también van a jugar Bélgica y Australia por el grupo D de este certamen. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, ayer la victoria de San Lorenzo, entonces ante Platense, una nueva victoria del equipo de San Lorenzo en el Roberto Pando, le ganó a Platense por 90-81, con una gran actuación de Dar Tucker, el americano, que convirtió 14 puntos junto a Aguirre con 18, que fueron los máximos anotadores del Ciclón. Además, una gran victoria tuvo Bahía Basket ante Argentina de Junín por 88-63, mientras que la presente jornada se van a jugar desde las 21, Instituto de Córdoba y 15 de Santiago del Estero dando continuidad a la Liga Nacional de Básquetbol. Repudio mundial a los Estados Unidos por un cambio de decisión del loco Trump y de su canciller Pompeo con relación a los territorios ocupados por los israelíes, las Naciones Unidas, la Unión Europea, Rusia, entre otros, subrayaron que la iniciativa no cambia la realidad de que los asentamientos israelíes son ilegales, mientras que la Liga Árabe convocó a medios que son afines y coincidentes a hacer una campaña cultural por la medida unilateral de Israel. El gobierno autónomo palestino y la comunidad internacional fustigaron a la administración yanqui del presidente Trump y su decisión de dejar de considerar ilegales las colonias israelíes en los territorios ocupados de Palestina. Por el contrario, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu celebró alborozado que el loco Trump, después de reconsiderar la situación, ahora reconozca que no hay delito en los territorios ocupados que pertenecen a Palestina, y antes había reconocido a Jerusalén como capital de Israel, cuando en realidad el mundo entero sabe que es de Tierra Santa y que la capital es Tel Aviv. El loco Trump cada día precipita más la crisis en el Medio Oriente. 7 de la mañana, 6 minutos, 24 grados 4 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel. ¿Quién es? Hola. Hable. ¿Qué haces, Miguel Ángel? ¿Cómo andas? Santiago de Palermo. Bueno, con respecto a los reservistas, quería hacer un comentario sobre eso. Creo que hay que reactivar todo ese tema de los reservistas, y yo siempre pensé que en vez de que las compañías se formen al azar, por ahí se podrían agrupar ellos mismos con compañeros de escuela, con vecinos, grupos de afinidad, porque cuando uno está en el frente de batalla y va a dar la vida, por ahí formar grupos de afinidad sería... Bien, lo que ocurre es que ahora no hay servicio militar obligatorio, entonces hay soldados profesionales, y hay una situación que es muy compleja, porque si Argentina tuviera un conflicto, la juventud nuestra no sabe ni siquiera empuñar las armas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, pero yo estoy en contra del servicio militar obligatorio, Miguel Ángel. ¿Cómo se haría para tener una reserva que esté preparada para resistirlo? Yo creo que los argentinos deberían poder optar para tener entrenamiento militar y, bueno, y deberían... Por eso, alguna cosa hay que hacer como para que por lo menos conozcan defensa personal, conozcan el manejo de armas. Yo no digo que estén un año, pero 3-4 meses tienen que estar. Absolutamente, absolutamente, pero yo sí pondría obligatoriamente un servicio a la patria, no militar, a la patria. Sí, sí. Para, bueno, te mando un abrazo, Miguel. Adiós. ¿Quién es? Norma, ¿cómo le va, de Renzi? Mire, le quería decir una cosa. Yo creo que a Alberto, yo particularmente creo que a Alberto y a Cristina se le metieron los liberales, ¿no? Porque esto del aborto seguro, gratuito, ¿gratuito para quién? Para el pueblo, que lo tiene que pagar, porque hay que pagarlo el pueblo. ¿No? ¿Quién lo va a pagar eso de gratuito? Y no sé qué otra propaganda hacen que incitan a las chicas de 12 años a quedar embarazadas. Yo lo que pienso, que los liberales tendrían que hacerse como en España, ¿no? En España, ¿qué pasa con los liberales? Ellos se autoproclaman benefactores de la sociedad. Bueno, entonces si son tan benefactores, que lo hagan ad honorem, no que tengan que mantenerlo el pueblo que está sumergido con toda la miseria que hay que aguantar. ¿Usted qué opina? No, yo lo escucho a ustedes cuando abro el teléfono porque yo ya opino demasiado durante todo el día. La saludo, señora. Adiós. ¿Quién es? Buenos días, María Victoria de La Plata. Yo creo que el heroísmo de la vuelta de obligado es como el heroísmo de Malvinas. En Malvinas hubiéramos ganado si no hubiera sido por la traición infame de Chile, que dejaba que los aviones ingleses se abastecieran en su territorio, y también la traición de Estados Unidos al TIAR, que lo hubiera obligado a ayudarnos, sin embargo se puso en contra nuestra. Malvinas hubiera sido nuestra si no hubiera sido por esa traición infame. Y también es una traición infame el kirchnerismo, que no es peronismo. Perón dijo, ni yanquis ni marxistas, peronistas. Y el kirchnerismo está ensamblado en el Castro venezolano, en el Castro chavismo, que es comunismo. Quiere destruir América Latina. La unidad que hablaba Perón de América Latina no es la que propone el kirchnerismo y la izquierda. ¡Viva la patria, carajo! Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Es ahora 7:11 minutos, 24 grados 4 la temperatura, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Sí, Augusto, buen día, Derrensis. Mire, yo creo que habría que denunciar al loco Trump, porque él ha confesado públicamente su intervención, ¿no es cierto?, en el conflicto ahí en Bolivia, a punto tal que hasta hubo maniobras militares en nuestro país. El señor gobernador de Jujuy ha participado Morales, en la el otro Morales. Ese inmoral que está de gobernador de Jujuy es un vil traidor a la patria, porque está traicionando, haciendo acuerdos secretos con una potencia extranjera. Y no sabemos si solo para dar un golpe en Bolivia. Por ahí algún día se le ocurre secesionarse. Bueno, en este momento hay un paro general en Bolivia, en Colombia, con activismo. Tenemos problemas en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Chile, en Bolivia. Es demasiado coincidente, ¿no? Exactamente. Y yo por eso sugeriría, Alberto, que apele a los buenos oficios de Bernie Sanders en Estados Unidos y a Nancy Pelosi, que están haciendo juicio político a este loco desatado. Creo que eso está muy avanzado, porque además hay republicanos que estarían de acuerdo. Lo que ocurre es que, a ver, lo van a pasar por el Congreso, porque el sistema norteamericano es muy complejo para explicarlo, pero van a pasar por el Congreso, donde se van a hacer las denuncias, lo van a viabilizar, digamos, para que todo el pueblo norteamericano se entere de que lo acusan, y después pasa a comisión, o sea, no es que lo que están haciendo ahora, lo que han logrado ahora los demócratas, es que se viabilice de qué lo están acusando. ¿Me explico? Sí. O sea, todavía no está encaminado el juicio. Sí está encaminado el hecho de que se entere todo el pueblo norteamericano qué pasó. Yo quería inclusive defender la postura del Papa Francisco, porque el Papa Francisco, cuando fue a Bolivia, él hizo todo un viaje pastoral. Fue porque Evo fue muy, muy rápido y muy activo, después que él estuvo en la primera reunión de los pueblos y de los movimientos sociales en Roma, le dijo al Papa, bueno, lo segundo lo hacemos en Bolivia. Y el Papa dijo, ¿cómo no? O sea, claro, fue uno de los pocos presidentes Papa, que estuvo presente. El Papa Francisco abogó por la paz en toda la región, en Cuba, en Colombia. Fíjese lo que pasa en Colombia, se cagaron en el tratado donde hicieron intervenir por eso el Papa. Por eso creo que el tema del aborto que ha sacado ahora Alberto es innecesario, porque ya lo puso de mal humor al Papa, ¿no? Mire, no creo que el Papa se ponga de mal humor por una ley como esa, porque aparte esa ley no es para... Ya levantó, estaba arreglado, había arreglado con Vélez, que el 9 de julio o el 25 de mayo iba a estar acá. Ahora ya no es viene. Un tema de segundo orden, acá estamos hablando de la paz mundial. Estoy diciendo las cosas que se pueden evitar, ¿no? Mire, yo estoy de acuerdo con esa ley, porque no es una ley para permitir abortar. Lo que quiero decir es que hay cosas que no hay que anunciarlas innecesariamente, a eso me refiero. hay muchos problemas como para tirar eso antes de asumir. Me parece de gran honestidad intelectual la de Alberto, está bien, pero yo como él creo que es necesaria la ley. Ya no es más el candidato, es el presidente ahora. Es necesaria la ley. Sí, pero es otra discusión, no es para ahora. Porque si no, con esa... Pero no es para ahora. La ley no va a evitar los abortos. Pero no es para ahora porque ahora con esto él fragmenta y divide incluso dentro de lo que lo votaron. ¿Para qué? No creo, al contrario. Yo creo que sí. Ojalá me equivoque. Los fundamentalistas son los que se ponen locos. Ojalá que me equivoque. Lo saludo. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? ¿Me escuchas? Le hablo de Ciudad Evita. Soy Ana. Lo escucho siempre. Mi opinión es que nos fijemos más en la tecnología y en la ciencia, que con un botón hacen volar un país, no tanto en la gente, sino que nos fijemos cómo está avanzando el mundo en la tecnología y en la ciencia. Pongamos el pensamiento en eso. La defensa va a venir por la forma, por la ciencia, no, claro, por la técnica. Pero claro, si además lo que hay que hacer con el ejército y con las fuerzas armadas son brigadas ligeras que conozcan justamente el tema de los botones para hacerlo. Sí, pero lo más importante nos va a barrer. La técnica nos barre. La técnica, mire, moderna. Acá tenemos un alto desarrollo en conocimiento. Lo que no tenemos es un desarrollo en funciones de defensa, ¿no? Bueno, esperemos que nos pongamos pero usted está en lo cierto, señora. Adiós, mi amor, adiós. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Con usted a M650, Radio Belgrano, en el Día de la Soberanía Nacional. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Diego. Un día 20 de noviembre de 1820, un hecho real dio origen a la novela más importante del escritor Herman Melville. Ese día, a 3.700 kilómetros al oeste de la costa de Antofagasta, en la región del Alto Perú, un cachalote de 80 toneladas ataca al barco Essex y lo hunde. 4 meses más tarde, un barco de casualidad encuentra y recoge a 8 sobrevivientes a la deriva en 2 botes, que estos habían sobrevivido comiéndose a 7 compañeros muertos durante la deriva de estos 3 meses. El escritor Herman Melville se inspiró en este hecho para escribir en 1851 su novela insignia Moby Dick. La realidad siempre supera la ficción. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 19 minutos han pasado después de las 7 de la mañana, 24 grados 4. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Sí, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Bueno, ayer por la tarde asumió Felipe... El Arriba fue presentado, asumió y dirigió su primera práctica en Mitre de Santiago del Estero. También hoy por la tarde asume Carlos Lombardi en Belgrano de Córdoba, como nuevo técnico del Pirata cordobés. Decir que Barraca Central empató 0-0 con Ferro. Qué morón, anoche le ganó 1-0 a Atlanta, que dio el batacazo, el gallito del oeste, lo frenó Atlanta, que que venía, que viene muy bien, y anoche en el nuevo urbano... Decime, ¿Chicago y Ferro están últimos? Sí. Qué cosa seria, ¿no? Sí, sí. Un Ferro que quiere, pero no puede, un Ferro porque que... Porque la noticia es al revés, ¿no? Sí. Chicago y Ferro están en última noticia. Es verdad, Miguel. Está muy bien Atlanta, está bien Estudiantes, que se cayó un poquito, está muy bien Temperley, está bien Platense, pero Chicago y Ferro están penando por allí abajo. Hoy, a la hora 21, van a jugar por el Federal A, Villamitre, en Bahía Blanca, con Deportivo Madryn. Se juega en el Fortín, en el estadio de Villamitre, y de arbitraje del cordobés César Ceballos. Miguel, viste cuando yo te digo del porvenir, vos sabés que hay una transmisión partidaria que se llama Mundo Porve, que transmite pero de visitante. Gente local tiene la entrada prohibida, ¿no? Parece que no hay libertad de prensa en el porvenir. Después se enojan conmigo, más allá que el otro día tuve una charla con Merelas, él dice que no tienen ningún problema conmigo, pero jugaron al sentido de Merlo el porvenir en cancha de Argentino de Merlo. Argentino de Merlo ganó 3-0. Esta gente que transmite solo de visitante estaban transmitiendo, y en el medio de la transmisión aparecieron el jefe de prensa, un tal Carlos Sinovich, y apareció Sergio Castelo. Vos me dirás, y me extraño de Sergio Castelo. ¿Quién es Sergio Castelo? Un muy buen muchacho. Yo lo conozco hace 25, por lo menos 25 años. Me extraña de Sergio Castelo. Pero bueno, Sergio Castelo es el yerno de Merelas. Ingresaron a la cabina y agredieron verbal y físicamente a los periodistas Pablo Carroza y a Correa. Fíjate que no pueden transmitir de local, solamente van de visitante, y fueron a la cabina a pegarles. Bueno, así está el porvenir, con una pésima campaña y con muchas chances de irse a la primera D. Decir en Chicago, Mata el suspendido, iría Santiago González de Movida, en Platense hay dos o tres con alguna lana, pero van a llegar al próximo partido sin ningún inconveniente. Decir que en el Boys se vienen varios cambios para el próximo partido. Va a tocar el equipo Pedro Romero. Hay malestar, el equipo no juega bien, no gana y está complicado. Decir en lo que tiene que ver con los Andes, que la última victoria trajo tranquilidad, que por ahora sigue Copriva, que en Cañuelas llegó a la quinta amarilla Matías Maidana, que hoy hay fiesta en Ezeiza, en el estadio 20 de octubre, tal cual veníamos adelantando, tal cual veníamos anticipando. Desde la hora 17 se va a abrir el estadio, entrada libre y gratuita. La semana pasada probaron las luces, la verdad, bueno, muy buena, Miguel, y a la hora 20, Tristan Suárez va a enfrentar a Independiente, que va con mayoría de titulares. Daniel, sí. tenés que tomar mucho líquido hoy, porque vos sos un hombre grande, y a la gente de edad como vos tienen que estar bien hidratados, ¿eh? 54. ¿Cuánto? 54. Ah, más de lo que yo creía. Chao, hasta mañana. Un abrazo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. 1838. El 28 de mayo, Leblanc declara el bloqueo del puerto de Buenos Aires. Los unitarios celebran alborozados el ataque a la soberanía nacional. Ya flamea la bandera francesa al Martín García y han muerto los primeros soldados argentinos en manos de Rivera y del invasor francés. Ya está Lavalle sobre Buenos Aires. Trae 2.500 hombres veteranos de 100 batallas, pero no ataca. Él había pensado que el pueblo de Buenos Aires se levantaría en armas contra Rosas al saber de su presencia, pero no sucede así, y comprende. Derrotado sin pelear, se marcha hacia el norte.

a veces uno analiza y las necesidades que reclaman en los lugares, en la televisión para la patria y todo, son necesidades puntuales, porque viven del Estado y tienen bastantes campos y cosas personales. Nada más que eso. Gracias. ¿Quién está? Hola. Sí, hola, Jorge de Matanzas. Mire, respecto a la del servicio militar, yo creo que usted, yo lo hice el servicio militar y la verdad me dejó un recuerdo lindo y feo, pero más que nada feo, porque lo que me sentí usado por las Fuerzas Armadas, que era lo que yo quería tanto, pero cuando llegué al servicio militar me di cuenta de lo que era. Fui colorado y fui azul, y me sentí usado, de ambiciones personales de oficiales que estaban en cualquier cosa menos en defender a la patria, ni nada que se parezca. Lo vimos también en todas las revueltas, estas revoluciones que hicieron, en el 55, 76, bueno, y todos los crímenes que hicieron por la patria. Entonces, quería que estuviéramos bien, primeramente, instruir a las Fuerzas Armadas, inconvenientemente, en una conciencia nacional de defensa de la patria, porque mientras estén convencidos ellos de que... Es que todo el tema pasa porque cuando hay disciplina militar, se aceptan como verdad revelada las cosas que les enseñan. Entonces, cuando la Escuela de las Américas era el lugar de referencia, ahí, y cuando se le enseñaba, además, la historia liberal, era muy difícil conseguir militares nacionales, y cuando hubo muchos militares nacionales, quedaron todos fuera del ejército, ¿no? Exacto, y por eso el único que se rebeló contra eso fue Sinelín. Lo saludo. Lo escuché, gracias. ¿Quién es? Hola. Buen día, Carlos de La Plata, de Rensis. Hola. ¡Hable! Ah, sí. No, yo le decía que por ahí lo que dijo hace unos días Fernández, que le dijo al presidente del Partido Justicialista que adecuara los cuadros. Acá en La Plata está abierto nada más que para comer churrasco. Yo fui a hablar con el presidente y me dijo, esto está para los puestos. No, pero ahí solo no, el Partido Justicialista está clausurado hace años en todos lados. Sí, sí, bueno, fenómeno, pero eso es una barbaridad. Yo iba a plantearle pero que lo que teníamos que hacer del propio Fidel, era hacer unas reuniones para empezar a delimitar, porque acá se han hecho cooperativas con gente que no sabe trabajar. Nada más que por el hecho de que los tipos que están en el medio medran y explotan a esa pobre gente. Se han hecho trabajos que terminaron haciéndose dos veces. Esta gente que ahora se va, asfaltó dos veces ya la calle al costado del cementerio. Entonces, conversando con gente que son choferes, dice, los recorridos son de terror. ¿Cómo se llama la empresa de electricidad de La Plata? Entonces, si nosotros no tenemos el elemento... ¿Cómo se llama la empresa de electricidad de La Plata? EDELAP. Bueno, ¿por qué no se acerca cuando ahora aparezcan las autoridades nuevas para presentarle la idea que usted tiene? Porque alguna vez alguien lo puede escuchar. Lo que pasa es que las ideas que yo tengo de Renzi son para normalizar las empresas eléctricas. Y lo que pasó en Citibel, que lo sabe todo el mundo, alimentada una subestación con una sola línea, sí. Eso es un acto criminal, pero no tiene la culpa EDELAP. Acá lo que hay que corregir está son saliendo, los lugares que han invadido los abogados, que son los entes de control, ingeniero, todos. Ingeniero, ¿de dónde está hablando? Porque sale otra persona también de fondo. ¿Cómo? ¿De dónde está hablando? Porque sale otra persona de fondo. Ah, no sé, y acá yo estoy solo. Por eso, aquí, parece que somos varios en la línea. Sí, claro, siempre, y yo me acuerdo en una época tenía muchachos ahí en la telefónica para vender las comunicaciones. Los saludos de Renzis, acá hay que corregir. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. El 20 de noviembre de 1908 nacía Félix Pérez Cardoso en Ñatí, departamento de Guaira, República del Paraguay. Compositor, intérprete de arpa, figura representativa del Paraguay. Aprendió los rudimentos de la ejecución de otros artistas, razón por la cual siempre se lo consideró un autodidacta y no se conocen sus maestros. En 1931 llegó a Buenos Aires con su conjunto, vivió

Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. La justicia social y la soberanía política fueron las tres banderas que enarboló el peronismo en su concreción y en su realización. Van a escuchar ustedes ahora fragmentos de un discurso del general Perón explicando la Argentina de entonces al mundo independiente económicamente. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Bueno, cuando Perón habla de la independencia económica, se escucha, evidentemente, algo que es trascendente. Declarar la independencia económica significaba poder ingresar en el camino de la economía política, de la independencia. Le daba a Perón la posibilidad de la justicia social. ¿Cómo se hace la independencia económica argentina? Bueno, primero y principal, repatriando la totalidad de la deuda externa en 1946. Segundo, empezando a poner en movimiento todo aquello que hacía a la exportación. Es decir, se inventa el IAPI, que era una entidad que controlaba todo lo que se exportaba, y entonces, cuando el campo necesitaba dinero, apenas terminada la cosecha, el gobierno compraba, y en los silos que había en Puerto Nuevo, donde hoy se dedican a ver grandes barrios de la ciudad de Buenos Aires, eso todo eso era un puerto de silos, donde se cargaba el cereal, se quedaba el cereal en el silo, cuando llegaban los barcos, en el momento en que lo que exportaba Argentina aumentaba, recién en ese momento, se embarcaba y salía para Europa, haciendo la diferencia imprescindible y necesaria. ¿Miguel? Los dineros que se conseguían eran dineros originales, sí. Tenemos en línea al presidente del Instituto Rosas, el doctor Alberto Gili Cantilo. ¿Cómo te va, Alberto? Buen día. ¿Qué tal, Miguel? Un gran gusto de oírte y ese excelente programa que dirigís. Bueno, feliz día, primero que nada. Exactamente, feliz día de la soberanía nacional, 174 años de la batalla de la vuelta de obligado. Cantilo, vos como responsable del Instituto Juan Manuel de Rosas, un instituto que depende de la Presidencia de la Nación, quisiera que hiciéramos una referencia a 1938, cuando en el Tortoni empezaron a juntarse los primeros revisionistas que se dieron cuenta que había que hacer algo para investigar la historia. Hoy yo temprano decía que iba a arrancar en el Día de la Soberanía hablando de un napolitano, y empecé hablando de Pedro de Angelis, el cronista o el periodista de Rosas, que sin él, y dice, sin esa documentación, quién sabe si Saldías y los que vinieron después, Iruste y usted, todos los que quieramos nombrar, hubieran tenido los elementos que se tuvieron, ¿no? Sí, Pedro de Angelis fue, sin lugar a dudas, el primer revisionista. Él fue el que vino, traído nada menos que por Bernardino Rivadavia. Él era un sabio napolitano que llega a estas tierras. Era cónsul de las dos Sicilias, ¿no? Exactamente. Él, cuando llega aquí, conoce las ideas de Juan Manuel de Rosas, las ideas del federales, y realmente se entusiasta con todo lo que se hacía aquí en la Confederación Argentina. Es uno de los más cercanos a Juan Manuel de Rosas, y él es el que comienza a escribir y a publicar todo lo que se hacía en ese momento en nuestra patria. Él fue, sin lugar a dudas, la persona que comenzó a difundir todo el tema de Juan Manuel de Rosas en nuestro país. Decime, allá en el 38, cuando nace el Instituto, y hasta el 73, que aparece por ley nacional el establecimiento del Día de la Soberanía Nacional, ¿cuánta gente no ha quedado en el camino luchando por esa fecha? El nacionalismo siempre levantó la bandera del 20, pero no había cuestiones oficiales. Sin embargo, después, durante la dictadura, no se conmemoró la fecha. Llegó el momento de el 2010 y se volvió a respetar la fecha del Día de la Soberanía Nacional. ¿Qué se puede hacer para que no se mueva la fecha y no se inventen estos feriados turísticos que desvirtúan y confunden a los propios jóvenes y a los argentinos en general, ¿no? Bueno, yo soy un convencido de que hay que mantener los días que corresponden. Por eso digo, ¿qué se puede hacer para conseguir eso, no? En función que ahora va a haber un cambio de gobierno y de pronto, a lo mejor, si el Instituto San Martiniano, el Belgrañano, ustedes y demás, dicen, señores, respeten la fecha de nuestros próceres. Totalmente de acuerdo, me parece excelente tu propuesta y le vamos a decir al resto de los institutos. Claro, porque fíjate, Alberto, que no solamente con Rosas, le han cambiado la fecha hasta Belgrano. Sí, no, es impresionante. El año que viene, que se cumple el bicentenario de la muerte de Belgrano, va a ser un gran año belgraniano. Y sabemos que Cristina Kirchner, que es una gran reconocedora de todo lo que hizo el creador de nuestra bandera, va a apoyar sin lugar a duda todo esto. De la misma forma que también se va a apoyar indudablemente todos los temas históricos que han sido dejados de lado durante estos 4 años. ¿Cómo se hace para instalar a todos aquellos que han trabajado por el pensamiento nacional y no olvidarnos de ninguno, porque son muchos, ¿no? ¿Y cómo se hace también para que podamos instalar en la idea del ministro de Educación, sea quien sea, de que los institutos tienen que ser recurrentes, es decir, que hay que convocar a la gente que tiene los institutos, a los académicos y demás, para que hablen en las escuelas, para que hablen en los colegios secundarios, para que hablen en la universidad, para que expresen de qué se trata? Porque si no, me parece que queda todo muy diluido a un grupo de continuadores, de seguidores de la idea, de cualquiera de ellas, San Martiniano, Belgraniano, lo que fuere, ¿no? Entonces, frente a esto, sería interesante también que motivaran ustedes una reunión de todos los institutos y además que plantearan esto, que le den espacio para educar, ¿no? Bueno, nosotros estamos esperando, en primer lugar, que el presidente electo, Alberto Fernández, concrete la vuelta a crear el Ministerio de Cultura de la Nación. Evidentemente eso sería importantísimo, porque de esa forma el tema cultural permitiría indudablemente todo esto que vos estás planteando. Nosotros pensamos, conjuntamente con el resto de los institutos, que es muy buena esta idea de Alberto Fernández de volver a crear el Ministerio de Cultura, y a su vez esperamos que designe a una persona que realmente valore todos los temas históricos. ¿Hoy va a haber actividad con Pascasio Moreno? Con Pascasio Moreno el próximo día viernes. Ajá. Que se cumple el centenario de su fallecimiento, va a dar una conferencia el profesor Miguel Ángel Lentino, un gran amigo nuestro y un gran periodista que él participa en tu radio, de modo que invitamos a todos el próximo viernes 22 a las 18:30 en la sede del Instituto Montevideo 641. Además, que el servicio a la patria que ha hecho Pascasio Moreno es casi desconocido por la sociedad, ¿no? Pero seguro, es uno de los grandes hombres, y sobre todo lo que él hizo en los límites con Chile, en los descubrimientos en la Patagonia, en fin, realmente es una de las personalidades más ilustres y del cual poco se conoce. Decime, para la vuelta de obligado no hay nada establecido hoy, ¿no? Hoy hay una serie de actos en distintos lugares del país. Hoy a las 11 de la mañana se va a hacer un acto en el Museo Rosas de la Municipalidad de General San Martín, donde presidirá el intendente municipal, Gabriel Catopodis. Y bueno, en distintas partes hay charlas. Bueno, hay un instituto en San Martín, ¿no? Exactamente, el instituto que preside el doctor De Santis, y donde tenemos a un gran amigo que es Julio Otaño, que realiza una labor muy importante, no solo en el instituto, sino también colaborando en la parte cultural e histórica de la municipalidad. Hacemos una referencia a este episodio de la Vuelta de Obligado, porque cuando uno habla de esto, nosotros le hemos dedicado mucho espacio hoy, cuando uno habla de estas cosas y la vincula con Malvinas y la vincula con las cosas que nos pasan todos los días, a lo mejor no se tiene todavía una dimensión cabal que estamos hablando de enfrentar a las dos potencias mundiales del momento, Francia y Inglaterra, y sabiendo además que sigue una batalla sin ninguna chance militar, ¿no? Indudablemente, batalla de la Vuelta de Obligado consistió en la lucha de la Confederación Argentina contra los dos grandes imperios del momento, Francia e Inglaterra. Francia anteriormente había intentado el bloqueo francés en 1838, que había fracasado, y vuelven nuevamente con estas escuadras, con los barcos más notables de su momento, con el armamento más sofisticado. Era prácticamente imposible resistirse, y sin embargo, Juan Manuel de Rosas y el general Lucio Norberto Mansilla directamente hacen ese acto simbólico, pero que consiguió infligirles una cantidad de bajas y realmente demostró que lo que ellos pensaban que iba a ser un paseo prácticamente iba a ser imposible. Además, la Vuelta de Obligado es el comienzo de lo que nosotros llamamos la Guerra del Paraná, ya que luego, que cuando continuaban tratando de avanzar la flota y los buques mercantes que los acompañaban, evidentemente no pudieron concretar sus objetivos, que eran comerciar con las provincias limítrofes. No pudieron desembarcar, fueron atacados de muchos puntos, y finalmente cuando volvían el 4 de junio de 1846 son atacados nuevamente en la angostura del Quebracho, y ahí prácticamente se dan cuenta de que era imposible su objetivo, y tienen que pedir el tratado de paz con la Confederación Argentina. El presidente del Instituto Juan Manuel de Rosas, dependiente de la Presidencia de la Nación, Alberto Félix Cantilo, te agradecemos mucho, Alberto, que nos hayas atendido en este día patrio, que es el Día de la Soberanía Nacional. Un gran abrazo, Miguel Ángel, y bueno, los argentinos siempre tenemos que valorar a estos grandes hombres que nos precedieron y seguir levantando las mismas banderas. Un gran abrazo para todos. 1829. El 6 de diciembre, la Junta de Buenos Aires nombra gobernador y capitán general de la provincia a don Juan Manuel de Rosas. Las cosas cambian. Buenos Aires no mira ya al puerto, sino a la pampa. El pueblo confía en el joven gobernador. Sabe de su pasión por el orden y la justicia, de su probada honradez y habilidad política. Ya es el restaurador de las leyes. En 1830, la Liga Unitaria le confía a Paz el supremo poder militar. La Liga es solo un conjunto artificioso sostenido por el ejército de Paz. El general cordobés lo sabe. No es un unitario a la manera de Rivadavia o Lavalle, sino un político realista que pesa el pro y el contra antes de aventurarse. Él sabe que tiene otras cartas de triunfo en la mano. Una es Santa Cruz, tirano de Bolivia desde 1828. La otra, Fructuoso Rivera, elegido presidente de la Banda Oriental por la familia Oves para impedir la presidencia de Lavalleja. La tercera carta es el Brasil, dispuesto siempre a intervenir en los asuntos del Plata, aún más después de Ituzaingó, que permanece fresco en el recuerdo del imperio. Rivadavia por los unitarios y Santo Amaro por el Brasil son los encargados gestionar ante los gobiernos de Francia e Inglaterra una nueva intervención en Hispanoamérica. El 4 de enero de 1831 se firma el Pacto Federal entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. El 10 de mayo, el general Paz, uno de los estrategas políticos militares más importantes en el bando unitario, cae prisionero, boleado su caballo por el soldado Francisco Ceballos. Don Juan Manuel de Rosas va firmando el federalismo en el interior. La acción de los caudillos es cada vez más efectiva. Esta tierra y a su pueblo soberano, a los bravos colorados y a don Juan Manuel de Rosas. Sé que es difícil la cosa, pero me atrevo, paisano. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 56 minutos, 25 grados la temperatura en la ciudad. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes. En defensa de las conquistas del movimiento obrero. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. En el Día de la Soberanía Nacional y en el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana. Jornada cálida, va a subir 10 grados más la temperatura. Alberto Fernández se reunió con autoridades de el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Luis Carranza, y mantuvieron ayer un encuentro en las oficinas de Puerto Madero que tiene el presidente electo. El titular del banco le confirmó un crédito de 4.000 millones de dólares a los efectos de poder habilitar todo aquello que haga falta para las inversiones en obras como cloacas y obras que también pueden estar vinculadas a la cuestión urbana. En la reunión, el titular de la Cooperación Andina de Fomento expresó su confianza en la economía argentina y anunció que la institución fortalecerá el presente en el país y en los próximos 4 años con la aprobación y ejecución de más de 4.000 millones de dólares a través de un programa de proyectos de cooperación técnica. Según precisaron, se aprobará un nuevo programa y proyecto para los próximos días y para los 4 años del gobierno de Fernández, del orden de los 2.500 millones en sectores prioritarios para lo urbano y para la energía. 7 de la mañana, 58 minutos. En 1845, en el combate de la Vuelta de Obligado, el general Lucio Mancilla repele a la escuadra anglo-francesa y se transforma en un héroe nacional junto con los paisanos que fueron a pelear allí y dejaron su vida para que no puedan pasar los usurpadores franceses e ingleses. Sin embargo, el 20 de noviembre de 1852 se inauguraba el Congreso Constituyente Argentino en el Cabildo de Santa Fe, después de la victoria en Caseros de los unitarios que terminaban con el gobierno patriota de Rosas. Un día como hoy de 1919 fallecía Francisco Moreno, el perito, geógrafo y antropólogo naturalista argentino, que marcó los límites con Chile en el sur, quedando para el lado argentino gran parte de la Patagonia por su trabajo en todo el territorio argentino. Es la hora 8. Un día como hoy, en 1942, se estrenaba una película de Lucas de Mare, La Guerra Gaucha. La página deportiva. Y Gales consiguió su clasificación a la fase final de la Eurocopa, que se va a disputar el año próximo en 12 ciudades del viejo continente. Le ganó a Hungría por 2-0 como local en el grupo E y consiguió el pasaje a ese certamen. Los otros resultados: por el grupo C, Alemania le ganó con facilidad a República de Irlanda 6-1 y Holanda hizo lo propio ante Estonia 5-0. Eslovaquia le ganó a Azerbaiyán 2-0, Macedonia a Israel 1-0, Letonia 1, Austria 0, Polonia 3, Eslovenia 2. Y en tanto, Bélgica por el grupo E le ganó 6-1 a Chipre, Rusia de visitante a San Marino 5-0 y Escocia a Kazajstán 3-1. Los clasificados hasta ahora son Inglaterra, República Checa, Ucrania, Portugal, Alemania, Holanda, Suiza, Dinamarca, Croacia, Gales, España, Suecia, Polonia, Austria, Francia, Turquía, Bélgica, Rusia, Italia y Finlandia. En tanto, van a jugar para conseguir los otros 4 lugares para completar los 24 equipos de los playoffs: Islandia, Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia, Irlanda, Irlanda del Norte, Escocia, Noruega, Serbia, Bulgaria, Israel, Hungría, Rumania, Georgia, Macedonia, Kosovo y Bielorrusia. De estos 16 equipos, entonces quedarán 8 y luego 4 para completar entonces quienes van a disputar el año próximo la Eurocopa. En la actualidad, que tiene que ver con la Copa Davis, que se está jugando en Madrid, primer set, el partido que están jugando Argentina y Alemania por el grupo C. El primer set entonces fue para Guido Pela, que le ganó al alemán Philipp Kohlschreiber por 6-1. Están en el segundo, en el primer punto del segundo set. Está con el saque el alemán, 40-15, para ganar entonces el primer punto del segundo set. Y en lo que tiene que ver con el básquet, pero en la Liga Sudamericana, ayer se jugaron 2 partidos por el triangular que se está disputando en la banda en Santiago del Estero. En primer término, Salta Basket cayó por un simple ante Botafogo de Brasil 62-61. En tanto, Olímpico de la Banda, el equipo local, le ganó con facilidad a Nacional de Uruguay 81-68. Hoy continúa este certamen con 2 partidos. A las 19 van a jugar Nacional de Uruguay, Botafogo de Brasil. En tanto, 21-30, Olímpico de la Banda va a enfrentar a Salta Basket en duelo de los equipos argentinos que disputan esta fase final de la Liga Sudamericana de Básquet. En Parque Patricio se derrumbó un supermercado y no hay ninguna clase de heridos de casualidad. Era un supermercado chino. Diputados trata hoy, entre otras cosas, la ley de alquileres y la ley de góndola, pero hay 70 proyectos de ley, por lo cual van a estar sesionando durante toda la noche y hasta la madrugada de mañana, como es costumbre. Cuando llega fin de año comienzan las aprobaciones de las leyes más insólitas que presentan los legisladores. Miguel Ángel Pichetto inició su trámite de jubilación hace ya un tiempo y ayer fue a chequear que el expediente estuviera funcionando. Quédate tranquilo, Miguel, te podés jubilar. Es la hora 8:03 minutos, 25 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Patricia Burri, presidenta del PRO, y Miguel Ángel Pichetto, candidato de la oposición a ser uno de los responsables del control de gestión. Así que veremos, ¿no? Por aquello que decía Perón, peronistas son todos, porque el origen de Patricia y el origen de Pichetto, parece que Macri desprecia un poco a los liberales y elige los que vienen del viejo tronco peronista. ¿Será así? ¿O será que los muchachos han dejado de ser peronistas y entonces son bien recibidos por el otro sector? Bueno, sea como fuere, lo quiere a Pichetto el control de toda la actividad que se hace en la Contraloría de la Nación, y lo quiere a Patricia Bullrich como presidente del PRO. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Carbone. Hoy cumple años el querido León Gieco. Nació en un pueblito muy chiquito de la provincia de Santa Fe, Cañada Rosquín, y allí se crió jugando en la plaza del pueblo. Su música se caracteriza por mezclar el género folclórico con el rock argentino y por las connotaciones sociales y políticas de sus canciones a favor de los derechos humanos, los campesinos, los pueblos originarios y el apoyo a los discapacitados y la solidaridad con los marginados. Su carrera es amplia y ha grabado más de 40 trabajos discográficos, en el que se incluyen en estos 44 años 14 álbumes con canciones de su autoría, lo que evidencia que es un artista que se ha tomado pausas importantes de hasta 4 años para componer nuevos trabajos. Hoy cumple años León Gieco y nos hace el regalo cantándonos, como siempre, uno de sus grandes temas. En este caso, Solo le pido a Dios. Dios, que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Fácilmente, solo le pido a labios. El futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. En salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. 12 minutos han pasado de la hora 8, 26 grados, 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién es? Sí, buenos días, Miguel, Víctor de Núñez. Miguel, en un día tan especial, debería ser obligatorio recordar que la cabeza de playa de la invasión silenciosa siempre fue la minoría autóctona. Sí, sí. Que aunque no la veamos, siempre está, al servicio de este proyecto económico global. Y a veces hasta imagina la gente que es mayoría. El 16 de septiembre se llenó la Plaza de Mayo. Por eso. El otro día votó el pueblo argentino con un 40% a Macri. Me parece que hay lecturas que, y esto no quiere decir que no tenga derecho a la sociedad a votar como le parezca, ¿no? Pero digo, quiero decir que hay cosas que o no terminan de explicarse, o no terminan de aceptarse, o en definitiva importa mucho más quedar bien con Londres o con Tel Aviv o con Washington que con la historia argentina. Pero por eso siempre volvemos al inicio, falta la revolución cultural. Claro, Perón habló del nacionalismo cultural aquel primero de mayo y yo digo revolución cultural porque ahora ya no hay más tiempo para regresar a buscar eso, sino que ya directamente hay que revolucionar, es decir, hay que cambiar la estructura para poder pensar distinto, ¿no? Recién en la canción de Gieco, en una parte dice, un traidor vale más que unos cuantos. Lamentablemente es parte de la historia argentina, Miguel. Claro, yo recuerdo siempre, digo, el pilar del federalismo ha sido Dorrego y está olvidado, De Angelis tiene una tumba olvidada. Claro. Y así podemos pasarnos toda la mañana con la enorme cantidad de gente olvidada, y estoy seguro que si esto sigue así dentro de muy poco tiempo, nadie sabrá quién fue Giachino y quién fueron ninguno de los héroes de Malvinas, ¿no? Miguel, me permito decirle algo. Me pareció muy, muy valiente de su parte lo que dijo esta mañana cuando habló de la forma de educación que tuvieron nuestras Fuerzas Armadas. No cualquiera se anima a decir lo que usted dijo, Miguel. Pero es verdad. Y claro, lo vengo diciendo hace 50 años, Miguel. Sí, además yo se lo digo a los militares, así que... Claro, yo se lo vivo diciendo, yo que pasé por ahí, y a veces cuando se ríen cuando le digo, ¿cuándo vamos a hablar de nacionalismo en serio? Sí, gracias, Miguel. Ojo, hubo en el ejército excepciones, Y ya en el día. De hecho, la revolución del 4 de junio del 43 fue una cosa conceptualmente así. Sin embargo, Ábalos se puso frente al acantonamiento del Campo de Mayo porque dijo, ah, no, no puede ser un coronel o no pueden ser los coroneles, tiene que ser un general. Y a partir de ahí hizo causa común con los liberales, por lo cual también uno pone en duda si Ábalos estaba en el GOI claro. Y se había terminado de entender lo que era, ¿no? Mire, el otro día cuando dieron la historia, el día que falleció el turco Zeynaldin, le faltó decir algo, que por algo no ascendió a general, Miguel. Sí, además, yo creo que injustamente, también es uno de los olvidados argentinos, porque disfrazaron de tal forma que lo de los caras pintados era un golpe. Si hubieran querido hacer un golpe, hacían el golpe, no lo paraba nadie. Obvio. Lo que justamente fue una discusión es que Zeynaldin quería hacer un problema sindical. O sea, quería sacar a los liberales del ejército y la gente le estaba pidiendo que hiciera una revolución. Algún día, Miguel, hay que contar historias personales del turco. Mire que yo, si hoy me sentase a tomar un café con el turco, tendría mis grandes diferencias políticas. Sí. Pero, ¿sabe qué es él? ¿Cuál es el espíritu de él? El decir autoridad del mando. Él decía, antes de decir hagan tal cosa, él las hacía primero. Bueno, gracias, Miguel. Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La Fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buenos días, Horacio Leudón, Miguel. Yo le llamé a usted antes de las elecciones, le comenté el peligro de que el gobierno, a través de su presidente, cerrara en el Congreso, suspendieran las elecciones, porque se estaba manejando un entorno a Argentina bastante peligroso, y ustedes han visto últimamente lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Llamativamente, es como una confabulación que a través de los militares hacerse cargo de los gobiernos. Lamentablemente, yo creo que el ejército argentino, o sea, las fuerzas militares, no lo apoyaron porque estaba dado como para perpetuarse en el cargo. Y esta acción como para mostrar fuerzas antes de dejar el gobierno es una forma de mostrarse cuáles eran sus intenciones, demostrar que él podía. Sin embargo, gracias a Dios, que no sería dado la oportunidad para ejercer semejante ambición que estaba generándose a través de todo lo que significaba el entorno que estaba ayudándolo, que lo estaba respaldando. Lamentablemente, yo creo que así como querían cerrar el Mercosur, el Balfalasur y todo lo que significaba el entorno americano, sin embargo, quedaron como que se frustraron por lo que en realidad ambicionaban tanto, perpetuarse en el poder. Usted se imagina, con el respaldo que aparentemente dice que tiene el 40%, yo no creo que sea real. Sin embargo, hacen una ostentación de fuerza. Lamentablemente, esto conlleva a que tener mucho cuidado. Ahora nosotros vemos a un gobierno que está por hacer cargo, y realmente en el año 73, en el año 83, que estaban prácticamente acéfalos de autoridades fuera de nuestro país como para ayudarnos, sin embargo, el gobierno argentino se hizo cargo y salió a flote. Creo que este gobierno va a salir a flote a pesar de todo lo que tenemos alrededor. Los saludo. Muchas gracias. ¿Quién es? Perdón, si le quería decir una cosa. ¿Quién es que habla? Mirá la norma. ¿Habló antes? ¿Cómo? ¿Habló antes? ¿Está mal? ¿Llamó antes, digo? Sí. No, dos veces no se puede, señora. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 22 minutos después de las 8 de la mañana, 26 grados, 25.8 la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La sensación térmica, 26 grados, 3 décimas. Yo creo que vamos rumbo a los 35 grados, 36 de sensación térmica en la jornada de hoy. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Carbone. Hoy es el día de la industrialización de África. Aunque África cuenta con algunas de las economías de más rápido crecimiento del mundo, son demasiadas las personas que siguen quedando atrás. Y hay que tratar de fomentar la creación de empleos y el espíritu empresarial de todo el continente como medios fundamentales para construir un futuro más próspero y sostenible para todos, y potenciar la creación de empleos y el desarrollo empresarial en un medio que lo necesita para acelerar la industrialización. En el marco del segundo decenio del desarrollo industrial para África, 1991 al 2000, la Asamblea General proclamó el 20 de noviembre como Día de la Industrialización de África, y la jornada está destinada a obtener el compromiso de la comunidad internacional con respecto a la industrialización de este continente. Enrique. Bien, está jugándose el segundo set del partido por Copa Davis que están disputando Argentina y Alemania. El primero fue para Guido Pella por 6-1. Ahora está ganando el alemán Cole Schreiber 4-2, 40-30 con su saque al ataque. El alemán tratando de definir el punto para estar más cerca de quedarse con el segundo set. 8 de la mañana, 25 minutos, 26 grados 3. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buen día, Derrensis. Basilio de Quilmes. Era para preguntarte si se habló del oro que se mandó del Banco Central de Londres, si se le hizo la pregunta al nuevo presidente. A ver si sabe que se envió sin la aprobación del Congreso. ¿Cómo no va a saber? Lo sabemos nosotros, ¿cómo no lo va a saber? Él sí lo sabe. Pero el comentario, yo no escucho a nadie que haga el comentario de... Hay que ver en qué condiciones se mandó y cómo fue a parar ese oro allí en resguardo de qué títulos que firmaron. Así que no cree que es tan fácil ahora. ¿Lo aprobó el Congreso? ¿Cómo? Si lo aprobó el Congreso. No, el Congreso no aprobó nada. ¿Qué va a aprobar el Congreso? Eso lo hizo por su cuenta el entonces presidente del Banco Central. Bueno. Lo saludo. Un abrazo. ¿Quién está? Buen día, Miguel. Padre Jerónimo. Padre Jerónimo, Miguel, buen día. Bueno, hoy pusimos parte de un padre nuestro político, diría yo, del padre Escurra, Escurra Uriburu, que murió en Mendoza siendo sacerdote, pero que había sido históricamente el fundador de Tacuara. O sea, él había fundado el Movimiento Nacionalista de Tacuara y después hizo sacerdote. En un momento determinado hoy pasamos el responso que le hizo Juan de Rosas cuando llegó el féretro a Buenos Aires en la época de Menem cuando fue repatriado. ¿Los curas se comprometen con este tema intensamente o no tanto, padre? No tanto. El padre Curva Alberto, bueno, es un... el padre Castellani, no tanto, lamentablemente se ha olvidado un poquito la dimensión patriótica del sacerdocio. Tenemos varios curas en la primera, en el Congreso. En la Libertad y en la Fundación de la Argentina. Exactamente. Tenemos, lamentablemente, se ha perdido esa identidad nacional también dentro de la propia iglesia, y hay grandes ejemplos, primeros ejemplos de sacerdotes. Bueno, a pesar de que está atragantado y que no sé si puede seguir hablando, le pregunto, ¿quería decir algo especial? Sí, que el Papa está en Asia, Miguel. Está en Tailandia, en Bangkok, va a Japón del 23 al 26, un viaje importantísimo. Ya que está en Tailandia, podría evitar que se metan en el negocio del puerto, ¿no? Exactamente, es medio complicado, ¿eh? Sí. Pero bueno, es un viaje muy importante, Miguel, lo dejo ahí como sugerencia para ir desmenuzándolo. Pero ya se sabe que no viene a la Argentina. Y me parece que Fernández se metió en un problema innecesario, ¿no? Metió la pata. Yo espero que Fernández no sea, digamos, que no le manipulen la Fundación Soros, Rockefeller, la Ford, la Planned Parenthood, que son todas multinacionales que promueven el aborto para dejar despoblado nuestro territorio. Pero aunque él pensara eso, me parece que no es momento para decirlo, porque lo tendría que haber dicho en la campaña. Exactamente, exacto. Ah. Lamentable, pero igual, bueno, esperemos que también que se equivoque. No, si es lo que piensa, está muy bien, pero me parece que es inoportuno el momento en que lo dice. Sí, se crea irritación innecesaria dentro de los votantes, ¿no? Yo veo entre los compañeros, gente de centro. Entre los mismos que lo votaron, sí. Exacto. Los saludo, padre. Un abrazo, mi padre. 8 de la mañana, 28 minutos, 26.3 la temperatura. ¿Quién es? Hola, Ignacio de Muñiz. Buenos días, señor Miguel. Feliz día de la soberanía. Yo lo que quería decirle, tanto joroban con el aborto y resulta que nuestro país está despoblado. ¿Por qué no hacen, no planifican algo y en el sur, en el oeste, donde hace falta mano de obra, en el norte, ponen las fábricas ahí donde nacen las materias primas? ¿Usted dice una reubicación planificada del país? Claro, hay que planificar. Bueno, eso es

pesado, el rock metal también le hizo su homenaje a Malvinas. 8 de la mañana, 45 minutos, 25, 8 la temperatura. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Carbone. Bueno, la palabra soberanía tiene muchas etimologías. Soberanía... porque viene del latín y tiene varias interpretaciones. Es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Etimológicamente la palabra soberanía proviene de la voz latina super omnia, que significa sobre todo o poder supremo, y que tiene como sinónimo a la palabra latina principatus, que proviene de la voz latina primus inter pares, que significa primero entre pares o principal. Según la clásica definición de Jean Bodin, recogida en su obra de 1576, Los seis libros de la República, soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república, y soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar leyes sin recibirlas de otra, es decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero a la ley divina o natural. Si decimos que tiene poder absoluto, quien no está sujeto a las leyes no se hallará en el mundo príncipe soberano, puesto que todos los príncipes de la tierra están sujetos a las leyes de Dios y de la naturaleza y a ciertas leyes humanas comunes a todos los pueblos. Hoy conmemoramos el Día de la Soberanía Argentina. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, Intendente. Sí, complicado el panorama para Pela, lo dio vuelta ahora Cole Reiber, el alemán, 6-3 se quedó con el segundo set y comenzó muy bien el germano el tercero y definitivo, ya que está ganando 2-0 con el saque de Pela, 15-0 arriba el argentino, pero reiteramos, están un set iguales y el alemán en el tercero está ganando 2-0. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Mientras no te digo Fidensen, está todo bien, ¿no? Sí, Miguel, pero me parece que vamos camino a eso. Como está jugando el alemán, le digo, está jugando un partido bárbaro. ¿Sí? Sí. ¿Y vos decís que entonces, además de gracia, le decimos adiós? Y va, no, pero va a tener que levantar bastante, Guido. Pero hasta 40-0 con su saque en el tercer game del tercer set, el tercero y definitivo. Noticia para Mauricio Macri. Hace 25 años... que el real no se despreciaba con relación al dólar como se ha despreciado con Bolsonaro. Macri, teléfono de Brasil. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. La posibilidad de que usted hable ahora en estos teléfonos que le damos... Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel Ángel, Luis de Núñez le habla. Quería felicitarlo por el programa de hoy, realmente muy emotivo, muy reivindicativo. Y bueno, tener la gesta de la Vuelta Obligado como bandera creo que es excelente, ¿no? Y como corresponde, porque además es el Día de la Soberanía Nacional, aunque la quieran esconder, ¿no? Absolutamente. Y por otro lado, advertir a muchos compañeros que por ahí están entusiasmados con este nuevo gobierno, que hay muchos chicos que no tienen nada que ver con el peronismo y que tienen proyectos que superan los proyectos de la nación, ¿sí? Así que hay que estar atentos a lo que estos chicos pícaros pueden querer hacer. Patricia Bullrich no era montonera, pero no era peronista y tampoco era argentina, y tantos otros montoneros tampoco lo fueron, tales así que sabotearon el gobierno constitucional del general Perón. Esos muchachos hoy están dando vueltas y están haciendo de las suyas todavía. Gracias, buen día. ¿Quién es? Señor de Renzi, le habla Silvia de Seiza. Yo sugeriría, con respecto a la población del país, en lo que estamos poniendo todo, los argentinos, que este país nos vuelva a unir a todos y en algo poblar la Argentina. Para eso, que ya que este muchacho Fernández no es el Papa, no es un cura, que es un político y desde ahí fomente la educación y dar trabajo a los jóvenes para que tengan ese entusiasmo de unirse y de parir y de hacer fábricas, como le decía el señor, yo lo expreso de esta manera, de otra no puedo. Fábrica, medios para trabajar, bueno, en lugares despoblados. Lo que hay que generar es trabajo, porque si no nadie puede tener hijos, pues no lo puede mantener. No, por eso es que le estoy pero diciendo. Por eso, no, pero está bien, es un deseo suyo muy respetable. Es un deseo mío con todo mi corazón. Es muy respetable el deseo y esperemos que lo puedan hacer. Ojalá, Dios lo va a querer. Dios lo va a querer. Chau, señor de Renzi, gracias. ¿Quién es? Hola, buen día, Omar de Quilmes. De Renzi, hay una presentación de un fiscal que imputa a Macri por el tema este... Sí, pero eso quedó caduco porque el juez dio lugar a que siguiera y que no había ninguna traición a la patria. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero ahora... Luis Rodríguez, el juez. Y ahora queda el otro tema. Ahora va a pasar el avión de San Pablo o a bajar en Malvinas. Ahora, también está el otro caso, que es la entrega del puerto de Buenos Aires. Que realmente, envié una nota al Congreso de la Nación para que se trate en extraordinarias este tema, lo sumo, para que realmente frenar, o sea, es entusiasta lo que hago yo, pero... Bueno, la abogada que hizo la presentación debería insistir en la presentación. Bueno, hasta luego. Gracias. ¿Quién es? Hola, de Renzi, ¿me escucha? ¿Es? De Renzi, ante tanta filosofía que estamos oyendo, estamos invadidos, estamos repudidos. ¿Quién habla? Ponga esa música tan bonita que puso el otro día a la mañana, un mariachi. Para sacarlo del aire, porque no escucha la señora y me parece que ya llamó antes. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Señora, la sacamos del aire porque usted me parece que llamó antes. Y por favor, identifíquese para que nosotros no nos confundamos si es que no llamó. Si no llamó, vuelva a llamar. 852. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. 26 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Qué pasa con el tenis? Y está ganando el alemán, sigue muy bien Cole Rybert, ahora está 3-1 en el tercer set. Con el saque el argentino 15-0. 15-0 arriba Guido Pella. Decime, ¿qué va a decir Riquelme hoy que tiene que responder si va a participar de la interna de Boca? A lo que la información que yo manejo es que está muy cerca de darse la fusión entre Amora Meal y Beraldi. Algo impensado, porque Beraldi estaba como cabeza de lista por su lado, pero parece que se va a dar, lo cual le va a complicar muchísimo el trámite en las elecciones al oficialismo. ¿Pero vos decís que va a estar en contra? No sé, porque yo creo que dependerá de la opinión de Riquelme. Riquelme va a depender de lo que le ofrezca. Bueno, creo que, si no me equivoco, ¿cuándo se cierra la lista? Hoy. Hasta las 0 horas. No, perdón, ayer se cerraron. Hoy. No, hoy. Hoy, perdón. Hoy es miércoles. Hoy hasta las 0 horas tienen tiempo, exactamente. Así que, si no consiguen cerrar, me parece que van a ir allí Amora Meal y Beraldi juntos y van a ir a pelearle al oficialismo. A mí me parece que si hay tres listas se favorece el oficialismo. Si hay tres listas, sí, Miguel. Y hasta ayer había tres, no sé hoy. Hay que ver, y ahí, bueno, hay que esperar para eso a ver qué es lo que con quién decide jugar Riquelme. Esa va a ser una carta muy importante. Se va a quedar comiendo asado y callado. No creo. No creo. El oficialismo, Angelici está desesperado por convencerlo para que venga del lado de él, ¿no? Pero pasa que Gribaudo no es un candidato que seduzca demasiado el hincha de Boca. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El último llamado. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Mario de Caballito. Yo creo que lo más importante de este día es encuadrar la vuelta de obligado, que no fue una, fue un combate, no fue una batalla, encuadrarlo en la guerra del Paraná, porque esa guerra duró 13 años y pico, y cuando se retiran las tropas por el hostigamiento continuo y que no pudieron lograr la liberación de la navegación en los ríos, reconocen la nación argentina. Y realmente es destacable porque 18, las naciones existen. Perdóname, el 18 de diciembre de 1825, Rosa saca la ley de aduana, que es muy importante, ¿no? Sí, pero nada que ver, el reconocimiento de las naciones está, cuando se genera una nación, está en relación hacia las demás. El reconocimiento de las demás naciones hace a la existencia de una. Entonces, cuando viene el delegado de Rosa, prácticamente hizo venir a la reina, pero no pudo, vino el más importante delegado que tenían los ingleses y firmó no sé qué cosas acá, y cuando se retiran, hacen homenaje con cañonazos y todo eso, devuelven todo lo que pueden, eso le da a la real existencia a nuestra nación, en el concierto de las naciones en el mundo. ¿Vos sabés que eso es lo más importante de destacar? Nosotros existimos después de eso. ¿Vos sabés que antes Notre Dame, éramos una republiqueta? En Notre Dame, en Francia, tienen la, en Notre Dame, en Francia, la catedral de Francia, tienen la bandera de los países vencidos. Bueno, se quedaron con una, pero eso es un accidente, pues no es la sustancia. Bueno, la sustancia es que esto pertenece a la guerra del Paraná, sí, eso es lo que hay que nombrar, no la vuelta de obligado. No, la vuelta de obligado es un hito en el cual hubo infinidad de muertes que los relata un periodista que es inglés o escocés, no sé qué, que ellos quisieron desembarcar varias veces y no pudieron. La caballería lo atacó. Eso no se comenta en general. Lo que pasa es que lograron cortar las cadenas, pero eso no significa que hayan ganado, como normalmente nombra. Ah, porque la vuelta de los chicos preguntan, ¿cómo la perdimos? Espera un poquito. La guerra se completa de un sinnúmero de combates. Hoy la observación que vos estás haciendo es interesante, diciendo, no pudieron hacer cabecera de playa, por lo tanto no pudieron bajar y por lo tanto se escaparon porque cortaron la cadena. ¿Eso quiere decir vos? Ilógico. Sí, está bien. Es lógico, y normalmente todo el mundo asocia, y los periodistas citan, a la vida, pero perdimos. Es un mensaje subliminal de sotista. Además, es la autoindigración continua del argentino. Está buena la observación. Lo que quería leer sobre la ley natural que estaban hablando, dice, la ley natural consiste en la percepción por la inteligencia humana del orden natural de las cosas fundado en sus esencias. Te la voy a robar la idea. Te saludo. Chao. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Es muy buena la idea esta de positivismo, es decir, no pudieron hacer cabecera de playa, no pudieron bajar, por lo tanto cortaron las cadenas, pudieron pasar, pero no pudieron bajar. Está bien, ¿eh? Apropiátela también, Diego. Y además huyeron. No, pero por eso. Escaparon río arriba y se fueron y perdieron después en todos los puertos en que quisieron entrar. Pero es buen tiene razonamiento. Sí, sí. Sí, porque en realidad no se perdió esa batalla. Sí, es ese combate. Fue, además, es histórico porque fue la primer carga de caballería contra barcos. Bueno, nos tenemos que ir. Lo último. Bueno, lo último. Hoy cumple, nació en 1933, la señora Marta Eco, actriz y cantante argentina. Actualmente está dedicada a profesora de yoga. En 2010 fallecía Alfonso de Gracia a los 68 años después de haber visto y hacerse mucha mala sangre el partido de Boca Juniors contra el Real Madrid. En 1997 nacía Remedios Escalada de San Martín, que falleció en 1823. En 1776 se funda la parroquia de María Magdalena en la localidad de Magdalena, provincia de Buenos Aires. En 1934, hoy cumple años, nacía Enrique Macaya Márquez. En 1883 nacía la actriz y cantante Lea Conti, que falleció en 1957. En 1940, hoy cumple años, el querido amigo y compañero peronista Oscar Robito. En 1911 cumpliría años Jorge Negrete, el gran cantante mexicano, que falleció en 1953 a los 42 años. ¿Hay algo de Negrete? Sí, hay algo. Jorge Negrete fue el gran director, el gran gremialista, fundador de la Asociación de Actores de Estados de los Estados de México, junto con Mario Moreno Cantinflas. Sí. En 1957 se fundaba el Club Atlético Campana, Villa Dálmine. En 1985 fallecía Juan Arvizu, el tenor de La Voz de Seda. Bueno, y muere en 1975 el general Francisco Franco, jefe del Estado español en su momento. En 1860 nacía José Figueroa Alcorta, que falleció en 1931, abogado y político, que llegó a ser presidente de la nación, otro de los presidentes masones que tuvimos. Nos vamos entonces con Jorge Negrete. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho, que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte, y si hecho bravata, también la sostengo. Es el charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordado, que nadie me diga que soy un rapao.